capullo en flor. El amor es en la vida cual lámpara encendida que da para vivir una razón. Hoy que el amor llegó hasta mí y he podido hallar la realidad que esperé de ti. Hasta el mundo se detiene al conjuro de este amor que brilla con mágico esplendor. Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Amigos radioescuchas y aficionados al bolero y la música tropical, buenas noches. Les damos una calurosa bienvenida a su programa Contigo en la Distancia, uniendo corazones a través de la radio. Estamos más que listos para un recorrido por las más bellas páginas del recuerdo de una época que sigue vigente en el gusto del público. Hoy tendremos la cuarta de 6 partes acerca del legado de los 4 soles y coros con otros artistas. Prepárense para un desfile de verdaderas estrellas de la canción como Linda Arce, Virginia López, Antonio Prieto y Jorge Castro, con las orquestas de Juan García Esquivel, Ismael Díaz, Ramón Márquez, Armando el Chamaco Domínguez, el conjunto de Mario Patrón y el Quinteto Fantasía. Como primera pieza escucharon El amor es una cosa esplendorosa, tema norteamericano con traducción de Vicente Garrido. No se vayan, que va a estar muy bueno el programa, con un excelente banquete musical. Adelante, maestro, con Amor, amor, amor. Thank you.

sin un amor inútil es mi amor, amor, amor, con letra de Ricardo El Vate López Méndez y música de Gabriel Ruiz, de 1956, con la Orquesta Sonorama de Juan García Esquivel y la vocalista Virginia Yaca. Invierno, de Benjamín Chamín Correa con Linda Arce, y Eso que se llama Amor, de 1957, fueron los temas que disfrutaron con el acompañamiento coral de Los Cuatro Soles, de Antonio de Gives, que fue un grupo armónico instrumental de la época de oro de la música popular en México, que trascendió fronteras y sentó las bases de otras agrupaciones vocales en este país y Latinoamérica. El nombre completo de su fundador fue José Antonio de Gives Pineda, músico polifacético, compositor y arreglista internacional, quien nació en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, en 1930. Desde niño se inclinó por la música. Fue un prodigio, ya que a los 5 años ya tocaba el tema La Llorona en guitarra. Fue apasionado y conocedor de la música clásica, el blues y el jazz. A la llegada del rock and roll a México, sus arreglos únicos hacen que lo armónico moderno se adentre en el público y aficionados, con temas como Mi Mujer y el Rock and Roll y Nos Vemos Cocodrilo, con Los Cuatro Soles acompañados por sus Rockings, que constituyen un parteaguas entre lo clásico y lo novedoso en la música popular mexicana. El maestro Antonio de Gives era considerado un genio musical, ya que tocaba instrumentos como piano, guitarra, armónica, marimba, acordeón, bajo y especialmente el requinto, que interpretaba magistralmente, a tal grado que por muchos es considerado como el mejor requinto que ha dado México. Tenemos todavía mucha más información para compartir con ustedes. Álvaro y Alicia, sigamos con el recorrido por la obra de Los Cuatro Soles. Adelante. Noche dice que les quiere siempre, la luna dice quiérele más, y yo que solo vivo con sus caricias, solo respondo si lo amaré. Si vuelves conmigo y tus manos con mis manos acariciar, en mi mundo todo el mundo eres tú. Nunca nadie quise tanto como a ti. Cada día, cada instante, dulcemente te diré como antes, más que antes te amaré. Como antes, más que antes, te amaré. Por la vida, yo mi vida te daré. Será un sueño para mí si vuelves conmigo y tus manos con mis manos acariciar. En mi mundo, todo el mundo eres tú. Nunca nadie quise tanto como a ti. Cada día, cada instante, dulcemente te diré como antes, más que antes, como antes, más que antes, te amaré. Thank you. cimita más. Van a ver cuando pase por aquí que es un sueño hecho realidad y vanades viene el andar de una princesa. Será verdad tanta belleza. Van a ver qué dulzura de mujer, el hechizo que hay en su mirar nos invita más. Como antes, de Sandro Tacani con letra de Mario Molina Montes de 1959 con Virginia López y el conjunto de Mario Patrón, Qué dulce es ella de 1956 con la orquesta de Cuco Valtierra y Serenata para metales de 1955 con la orquesta Sonorama de Juan García Esquivel y la vocalista Virginia Yaca, las tres con el acompañamiento coral de Los Cuatro Soles. Toño, aprovechamos el espacio para enviar cordiales saludos a la señora Dalal Nazara Robles, quien fuera esposa de Antonio de Gives, así como Ana Dalal de Gives Nazara, su hija, quien junto con otros aficionados se ha encargado de preservar la obra de su padre y nos ha brindado el apoyo con música, información y en la difusión de esta emisión que se suma a otras estaciones y admiradores de Los Cuatro Soles, para evocar el recuerdo y dar a conocer este legado a las nuevas generaciones. También saludamos a la audiencia, en especial a la familia de Gives y amigos de Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Muchas gracias, Coco Rodríguez. La historia de Los Cuatro Soles inicia en 1955 con el maestro José Antonio de Gives Pineda, quien tras concluir su ciclo en Los Cardenales crea Los Cuatro Soles y comienza una nueva etapa en su carrera artística en la que en solo 5 años convertiría al grupo en uno de los mejores cuartetos del mundo al lograr integrar a la perfección las armonías de sus voces y la belleza de los sonidos musicales, extraordinaria combinación cuyas modulaciones hasta la fecha conmueven el alma y sorprenden a quienes las escuchan. Álvaro y Alicia, vamos con un cha-cha-cha y después tendremos un corte institucional. Filomena le entró a la cadena, ya no quiere trabajar. Con dinero que todos le dieron, su academia fue a montar. Filomena le entró a la cadena, ya no quiere trabajar. Su patrona dinero le pide, ya ninguno quiere hablar. Filomena, Filomena, por su dinero ya ninguno quiere hablar. Filomena, Filomena, otra cadena Filomena va a formar, tú verás. Filomena, Filomena, por eso quiere Filomena ya bailar. Filomena, Filomena,

sabe mucho. Amigos, antes del corte escucharon Cha Cha Cha en Cadena de 1955 de Ismael Díaz con su propia orquesta, y después del corte Pecado Mortal de Juan García Esquivel de 1958 con el chileno Antonio Prieto, así como Bésame Mucho de Consuelo Velázquez de 1956 con la vocalista Virginia Yaca, ambas con el acompañamiento de la Orquesta Sonorama del maestro García Esquivel. Las tres con coros de Los Cuatro Soles, quienes son motivo de un homenaje a su música en seis programas. Estamos en la cuarta parte. Hablemos ahora de sus integrantes, quienes fueron Antonio de Gives, director, tercera voz, requinto, polifonías, armónica de bajos y arreglos, Francisco Pedrosa, primera voz, Eduardo Licona en la cuarta voz y cromática, y Daniel Cabrera, mejor conocido como Gasparín, como segunda voz, solos y armonía. Sus primeras presentaciones las realizaron en la XCW Radio, donde serían considerados como el mejor conjunto armónico de 1955 y la revelación musical del año. De acuerdo con notas periodísticas publicadas el 21 de agosto de 1955 por Cine Mundial y el 25 de ese mismo mes por Excelsior, Los Cuatro Soles participaron en un programa televisivo histórico en el Canal 2 del entonces Telesistema Mexicano, Fiesta Carta Blanca, que se colocó entre los favoritos del público, producido por Arturo Vega. El titular del medio impreso, en forma muy elocuente, decía: "Fulminante knockout. Venció anoche la televisión al teatro festivo y musical". La hazaña estuvo a cargo de Silvia Pinal, Silverio Pérez el Torero, la Orquesta Sonorama de Juan García Esquivel, Germán Valdés Tintán, Marcelo Chávez y Los Cuatro Soles. Cadenas malditas me tienen atado hacia ti.

Disfrutaron de los temas Cestibón, de origen francés, en instrumental, Cadenas Malditas, de 1959, con Jorge Castro, de los hermanos Castro, de la autoría y con la orquesta del chapaneco Armando Chamaco Domínguez, y Capullito de Alelí, del boricua Rafael Hernández el Jibarito, con la orquesta Sonorama de Juan García Esquivel, de 1956, y la vocalista Virginia Yaca, en las dos últimas con coros de Los Cuatro Soles. Amigos, todavía tenemos más información y música para recordar, pero el tiempo se ha terminado por hoy. Agradecemos a ustedes por su preferencia, así como a María del Socorro Rodríguez Torres en la presentación y locución, a Ana Dalal de Gives Nazara, hija del fundador de Los Cuatro Soles, Antonio de Gives, por su apoyo en la difusión de este programa, y a nuestros estimados compañeros Álvaro y Alicia Castillo en la cabina de controles técnicos para una transmisión de la más alta fidelidad. Todavía faltan dos partes de esta serie dedicada al legado de Los Cuatro Soles y coros con otros artistas. Se quedan con los temas Mezcal, de Francisco Méndez Fuentes, de 1959, con el Quinteto Fantasía, Canto Carabalí, de Ernesto Lecuona, de 1955, con la Orquesta Sonorama de Juan García Esquivel, con la vocalista Virginia Yaca, y Que Seas Feliz, de Consuelo Velázquez, con la orquesta de Ramón Márquez. Por supuesto, las tres con el acompañamiento coral de Los Cuatro Soles. Carabalí. Thank you.